Con la lectura del libro Contenidos de Folclore y Educación, compilado por la doctora Ana María Dupey y editado por la Academia Nacional del Folclore, se puede navegar por el diverso universo del folclore de nuestro país. La obra es el resultado del trabajo colectivo de científicos, docentes y artistas dedicados al folclore de todo el país. Cada especialista desarrolla, a partir de sus conocimientos y experiencias, contenidos de folclore para su enseñanza. El libro comprende una introducción donde se plantea la relevancia de los contenidos del folclore en relación con los actuales propósitos educativos fijados por la Ley Nacional de Educación y las específicas de las provincias. A continuación y a lo largo de 8 capítulos, los autores van desplegando contenidos estableciendo sus vinculaciones con las distintas áreas curriculares, ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, formación ética y ciudadana, matemáticas, letras y literatura y tecnología. Además de un capítulo especial dedicado al área de juegos. Entre otros temas se abordan la formación del campo científico de los estudios del folclore, la relación entre biodiversidad y folclore, prácticas y rituales y cosmovisiones, poética y narrativa tradicional, música y danzas, tecnologías y artesanías, folclore e interculturalidad y la territorialización del folclore. Él y la docente pueden navegar por el rico universo del folclore y, en algunos casos, aproximarse a propuestas para implementar en el aula. Para quienes deseen profundizar en el conocimiento de la ciencia del folclore, pueden acceder a artículos que explican las actuales perspectivas científicas del folclore. Para acceder a la visualización y descarga de la versión electrónica del libro, ir a www.academia.edu. Contenidos de folclore y educación. El acceso al ebook es libre y gratuito.